Quiero reiterar una vez más que desde el día 9 de octubre en el hospital de Quillota se le negó el ingreso a mi hija con un derrame cerebral en el hospital Van Buren, diciendo que según los escáneres no era para cirugía. El hospital de Quillota la mantuvo hasta las 3 de la mañana del día siguiente y la trasladó al hospital Barros Luco de Santiago, donde llegó con riesgo vital. Desde ese día, desde el día 9 hasta ahora, ha sido una lucha constante de todos estos días y siempre uno con el conocimiento y con la esperanza y con de repente la seguridad de que va a encontrar en todo lo que son los equipos médicos, los equipos de salud que les corresponde, digamos, preocuparse cuando pasan estas cosas. Realmente lo que tengo comprobado es que si no es el Barros Luco cuenta que es un buen hospital en neurocirugía, que hicieron todo lo necesario desde que ella llegó. De ahí en adelante se han sucedido muchas cosas. Permanece en una UCI muy grave. Y yo realmente pensé lo primero en el PRAI del hospital, porque somos PRAI, yo, mi hija, somos PRAI, ¿ya? Entonces recurrí y encontrándome con unas oficinas cerradas, con un letrero, con un teléfono que no contestan, ¿ya? Ninguna atención, nada de nada, ¿ya? Y hoy día realmente quiero ver si alguien, porque yo he escrito unos mensajes a parlamentarios, ¿ya? Y no he tenido, o a encargadas, encargados de parlamentarios de este Congreso de este país, y no he tenido ninguna respuesta. Y han leído los mensajes, pero ni siquiera nada, ni una mínima palabra. Y yo hoy día realmente espero tener eco en alguien, necesito que alguien me apoye porque me desespera no tener nadie que exista alguien en un hospital que me pueda apoyar para que pueda tener mayor información. Porque con todo esto de la pandemia se sabe que esto se bloquea y que a usted no le dan ninguna información, que tiene que esperar que le den una información por teléfono. Y muchas veces ni siquiera esa información uno la tiene en el día. Yo he luchado sola y insistido y requete insistido y he logrado poder hoy día ver a mi hija y en las condiciones que yo la veo y de los días que han pasado con una infección intrahospitalaria, es terrible no poder hacer nada, ¿ya? Por eso que realmente quiero que espero que después de que escuchen esto, me pudieran, digamos, alguien decir, yo no sé, po, de muchas personas que por años nosotros vimos en Santiago, que apoyamos muchas veces estando en el mundo humanista, espero realmente si existe alguien que me pudiera apoyar. ¿Ya? Mi hija se llama Ingrid Beisa Holguín y está en la UCI 2 del Hospital Barros Luco. Realmente esta incertidumbre y cómo me siento en este momento, realmente, por más que me da vuelta mi cabeza, no se me ocurre a quién recurrir para que me apoye. Y lo más importante es que alguien que me pudiera apoyar, que pudiera tener más información en el hospital, qué más se necesita hacer para que poder salir de esa gravedad, ¿ya? Porque uno sabe que en los hospitales, con lo que cuentan, hacen todo lo posible, pero pudiera ser que se pueda hacer más. Ya en todo este tiempo que ha transcurrido de esta pandemia, hemos perdido personas muy importantes y que realmente fue pero terrible Y lamentable que no tuvimos ningún eco por ninguna parte y que nadie hizo nada. Yo seguiré y voy a seguir golpeando puertas, pero tengo que hacerlo, tengo que luchar por mi hija. ¿Ya?